Ya estamos aquí, los mangurrianes del rock and roll. De momento, solamente vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Ahora vendrá Roxa Rosa, y ahora. Estaba cabreado, a veces me caliento con el telediario. Al rato me dan ganas de mandarlo al carajo, quitarme la careta. Estamos arrancando el episodio número 532 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Con el tema adelanto de Aquí Seguimos, un EP que es el tercer trabajo discográfico de esta agrupación madrileña llamada Amigo Buster. Cuerda para rato, la última canción, el final de la actuación, se cerrará. ¿Y qué nos dice el amigo Buster? Pues que necesito algo más fuerte. Escucha, Pequeño Ternasco. ¡Co! Ya no quiero verte, no me cuentes cuentos. Arranco el coche y nada me detiene. Para evadirme necesito algo más fuerte. Montones de oyentes y oyentas escuchando desde Pakistán y también desde Estados Unidos, Alemania y Chile. Saludos para todas, para todos. Ya no tengo tiempo para seguir mintiendo. Ya no quiero verte, no me cuentes cuentos. Arranco el coche y nada me detiene. Para evadirme necesito algo. Necesito algo más fuerte. Algo más fuerte. Yo necesito algo más. Dame vida si se me da el pequeño Ternasco. Pues vamos a por esa dosis de metal. Si necesitas algo más fuerte, dosis de metal, de rock and roll. Y hoy además de metal extremo, porque como cada miércoles toca Rincón Oscuro. Pues como te venía diciendo, vamos a por esa dosis de Pequeño Ternasco que cada día te alegra la vida, claro que sí. No sin antes saludar a las ternascas y ternascos que ya nos van indicando a través de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, pues eso, que ya están a la escucha. Hoy el más tempranero ha sido nuestro amigo Juan Antonio desde Madrid, de A Tope Producciones. Y aprovecho ese primer saludo para deciros que mañana no podéis perder el programa, ¿eh? Mañana no podéis perder el programa porque vamos a tener una de las... No va a haber bizarradas porque va a haber entrevista, pero va a ser la entrevista más bizarra que os hayáis echado a las orejas. Ni más ni menos que con los indescriptibles Experimento Milgram. Fíjate, no hemos empezado con lo de hoy, ya te estoy anunciando lo de mañana, pero es que lo de mañana es imperdible, ¿eh? Tremendo puede ser lo que suceda mañana en esa entrevista con Experimento Milgram, una de nuestras bandas asociadas, ya lo sabéis. También desde los madriles tenemos saludos de nuestra ternasquilla Tania. Un poco más lejos, cruzándonos media Europa, tenemos desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia, desde Alemania, a nuestra encantadora de serpientes, a Mercedes Serrada, del programa Mixtape, que por cierto ayer disfrutasteis de lo lindo aquí en el grupo de la conciencia rockera. Joder, y no parabais de cascar, pajaras y pájaros. Ahora sí, ya tengo a mi vera, a Rox Arosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con la comida prácticamente en el garganchón todavía. Sí. Tenemos también gruñidos poderosos que nos llegan desde La Rioja. ¡Logroño Power, ese Diego! Más cerquita, Zaragoza Style, desde Épila, esa Eli Creator. También aparece desde Murchante el Nafarroa Pride con Sam Hammer. Al igual que nuestro amigo Félix, pero desde Tudela. En cualquier caso, más Nafarroa Pride. Nafarroa Pride a tope. Nuestra narrajilla de los madriles de Colada es Sabrén. Juan Antonio, que nos dice, nos recuerda, y me recuerda a mí particularmente, que va a ser la primera entrevista que experimento Mil Granden a cualquier medio. Vamos a ser los primeros. Exclusiva, total y brutal. Solamente en Pequeño Ternasco, ya lo sabes, aquí en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. A Félix le ha hecho gracia que le hayamos saludado con la canción de Enrique Llana. Bueno, eso de Experimento Mil Grand será mañana, pero hoy tenemos más noticias de nuestras bandas asociadas. Claro que sí, vamos para allá. Rox Arosae. Haces en Madrid y Delta en Barcelona. Efectivamente, hoy el titular que abre el programa lo vamos a dividir en dos mitades. Primeramente, Haces, más que nada porque son los primeros en tocar, ya que tocan este viernes en la capital del reino de Pañistán. Nuestra banda asociada de Hortaleza actuará este viernes 25 de febrero en la sala Revi Live, ya sabes, en el polígono este que hay en Vicálvaro, pero que acude muchísima gente porque está muy bien acondicionado. Con una sala que te pede Mercedes, en la que se disfruta perfectamente de los conciertos. A partir de las 7 de la tarde estarán los Haches abriendo para los italianos Skeleton. Una nueva oportunidad de disfrutar del buen hacer, de ese rock urbano que llevan por bandera los muchachos de Haches. Energía y muy buen rollo en directo con nuestros queridos amigos de Haches, nuestra banda asociada. Por supuesto, en el artículo que va a acompañar al podcast en el día de hoy, como cada día de lunes a jueves, que podrás encontrar además en cualquiera de nuestras redes sociales o en nuestra web, en asaltomataradio.com, pero en nuestras redes sociales también, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Pinterest, en todos los lados colocamos el artículo, pues vendrá enlace para que puedas pillar tus entradas anticipadas para ese concierto. Te recuerdo, este viernes 25 de febrero a partir de las 19 horas, Haches junto a los Skeleton. Y vamos a escuchar una canción de nuestra banda asociada. Vamos a escuchar el tema que cierra su álbum debut, ese Canciones para ti. Un tema que viene muy bien para estos tipos de pandemia, a la hora de regresar a los conciertos en directo, porque se titula Volveremos. Los Haches, una de nuestras bandas asociadas, nuevamente en directo este viernes 25 de febrero a las 7 de la tarde en la Revi Live en Madrid. ¡No te los pierdas! ¡Volveremos! Por cierto, más países que se conectan para escucharnos. Costa Rica, Irlanda, ¡opa! Y ahora, miedo a vivir sin abrazo. A la hora de Costa Rica, más especial saludo. Pura vida, mae. Para otro día con aplausos. Volveremos a salir a campo abierto. A correr mirando al cielo. A abrazar a esos amigos que tanto echamos de menos. Volveremos a los bares, a las plazas y a las calles, a los cines, a conciertos, venceremos, volveremos. Y ahora nos queda soñar con la vida que nos llegará. Pronto saldremos más vivos, soñando esta vida, mirando adelante y pensar en todos los que ya no están, en todos los que nos dejaron, nos hará apreciar la vida cada instante. Volveremos a salir a campo abierto, a correr mirando al cielo, a abrazar a esos amigos que tanto echamos de menos. Volveremos a los bares, a las plazas y a las calles, a los cines, a conciertos, venceremos, volveremos. Veía otra vez, como cada semana, pero ahora me encuentro una triste pantalla. Y ahora nos damos cuenta que el tiempo pasa y ha devorado cada abrazo, cada beso que nos has dado. Más que nunca debemos llenarnos de sueños, pues la vida como entendemos la veremos en poco tiempo. Volveremos a salir a campo abierto, a correr mirando al cielo, a abrazar a esos amigos que tanto echamos de menos. Volveremos a los bares, a las plazas y a las calles, a los cines, a conciertos, venceremos, volveremos. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la Celavi, Cancan, Arabrid y Turitel. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Vamos ya por esa segunda parte de la noticia del titular que abre el programa de hoy, este episodio número 532, Roxa Roxae, no sé si lo ves bien, ya te lo remarco aquí. ¿De esta? Este no, sábado. Este sábado en Barcelona, no lo veo bien, pero... Está muy pequeñico, sí. Ya disculparás. Pues efectivamente, el fin de semana pasado estuvieron junto a los Eternal Picho, que dices tú, a los Eternal Psycho, actuando en Madrid. Y este fin de semana, este sábado 26, los Decta repiten en su ciudad, en la ciudad condal, en Barcelona, concretamente en la Sala Wolf. Y te recuerdo que han anunciado tres fechas más, en Valencia, en Portugalete y en Vigo. Pero la noticia importante y la novedad respecto a este concierto, ¿eh? Como aprovecho hasta cuando me equivoco. La novedad más destacable respecto a este concierto es que van a hacer un sorteo entre todos y todas aquellas personas que hayáis pillado las entradas anticipadas, porque van a sortear un pack pepino, que lo han llamado ellos, un pepino de pack. En el que va a ir su segundo disco, el When Everything Burns, en edición Digipack, más una camiseta, más una púa y una de las caretas que utilizan en sus conciertos. Ya sabéis que van enmascaraos, ¿eh? Son los metaleros enmascaraos de Cataluña. los amigos de Decta. Pues bueno, yo creo que está de puta madre, ¿no? Aparte de ver un concierto impresionante y llevarte un buen regalito como este pack que han decidido esta mañana poner en sorteo. Así que, si has comprado ya tu entrada anticipada, vas a entrar en este sorteo. Si no la has pillado todavía, entra al enlace que vendrá en el artículo que acompaña este podcast. Esta tarde, a partir de las 5 de la tarde hora Madrid, lo tendrá disponible, ya te digo, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Pinterest, en nuestra propia web de asaltomatarradioro.com, y podrás acceder directamente a ese enlace para pillar tu entrada anticipada online y entrar también dentro de ese sorteo que, ya te digo, ha sido una idea que han compartido en redes sociales los chicos de Decta esta misma mañana. Pedazo de sorteo, pedazo de concierto el que se va a poder disfrutar este sábado 26 en la Sala Wolf de la Ciudad Condal. Los chicos de Decta, de los cuales vamos a escuchar una canción que tiene un nombre un poco jodido de pronunciar. Espérate, no le des todavía play, que tengo que tratar de leerlo. Rosa Rosae. Amantla Awetu. Esto suena a suajiri. Sí, por lo menos. Por lo menos. Vamos a darle estos a los Decta al corte número 6 de When Everything Burns. Amantla Awetu. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Ah! lo que va a suceder hoy en el Rincón Oscuro, lo que está sucediendo ya, es altamente increíble que se esté produciendo. Hoy todas las bandas protagonistas de la sección más extrema del programa son o bien peninsulares o bien iberoamericanas. Algo que me llena de orgullo y satisfacción, pero que probablemente, lo siento, no volverá a ocurrir. Estamos abriendo con la banda del Principado de Andorra, los Perséfone. Escuchas el segundo adelanto de Metanoia, lo que será su nuevo álbum. Esto se titula Arquitectura del Yo, Architecture of the I. No del I del ojo, del I de yo, yo, mi, me, conmigo. Ahí tenemos a Des, el más extremo de nuestros ternascos, fiel a la cita con el Rincón Oscuro. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejad more. No. Padre, no puedo, no puedo. Por la gloria de mi madre. ¡De Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto nada, radio rock. Pues va a ser que tenemos tanta gente conectada desde Chile porque han visto en la promo que hemos hecho del programa que iban a sonar los que están sonando en este preciso instante. Los no, él. Nox Terror. Doppelganger es el título del tercer álbum de la banda chilena de un solo hombre. Lo que suena es el segundo sencillo extraído de ese nuevo trabajo, un tema titulado Cure's Destination, nacido nuevamente de la creatividad de su... es único miembro del alma mater de estos Nox Terror, de la creatividad de Caos. Tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Pues al que suena, igual te lo encuentras en el Carrefour, pero de Toledo. Porque esté comprando, no porque su música vaya a estar ahí, obviamente. El cantante de los prácticamente y lamentablemente desaparecidos Fat Division, que fíjate que hemos disfrutado aquí de esa banda, que hemos puesto prácticamente todos los temas que han ido sacando. Bueno, pues Corpa, el cantante de Fat Division, como te decía, se ha juntado con Iván Ibáñez, creador de Estudio 51, para lanzar este sencillo que ya estás disfrutando y que lleva por título Leal. ¡Corpa! Y un saludo bien grande también para la Argentina, que nos están escuchando también desde ahí. ¡Opa! per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Atención al death metal que se hace en Málaga. Cerramos sección con los Main Brain, que tras un primer EP tendrán en Jawbreaker su debut en forma de larga duración. Está escuchando el sencillo oficial Holmes Castle, el castillo de Holmes. Mientras tenemos a Des rebozándose bien a gustico en la charca, nos entra un gruñido todavía más poderoso si cabe que el que nos lanzó ayer, un gro que no me cabe en todo el Telegram. Es Elía de los Ratones Colorados. ¡Aupa! Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más... Ah, no, por ahí viene el subnormal. Nos dice Félix, ostras, está cantando un jabalí. Tania dice, un jabalí cabreado. No, no, eso sería Greencore, no es lo mismo. O como me gusta decir a mí, puercore. ¿Ves que de jabalí cantando cabreados? Además dice que no, es que este cabreado está en celo. El que está cabreado es el protagonista de nuestra, de la primera de nuestras dos bizarradas en este miércoles 20... ¡Hostia, que es 23F! ¡Tos al suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que no me acordaba! Bueno, Rosa, léenos este titular. Un cura dimite después de que la iglesia anule miles de sus bautizos oficiados porque utilizó una palabra errónea. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! ¿Y ahora qué hago yo con tanta niña y tanto niño bautizado? ¿A rebautizarlos otra vez? ¿O qué? ¿O cómo va esto? ¡Me cago en Dios! Bueno, un sacerdote vive un calvario en Arizona tratando de encontrar y rebautizar a miles de fieles a los que impartió el sacramento de forma errónea al usar nosotros en vez de yo. ¿Eh? Durante las ceremonias que han sido invalidadas por la Iglesia Católica. Teniendo en cuenta que el Concilio Vaticano II declara que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza, el uso equivocado del pronombre no solo anula los bautizos, no, sino que obliga a repetirlos correctamente. Una tontada. Una chorrada como un piano grande, pero en fin, bueno. Pues bueno, este error tiene en el limbo al cura Andrés Arango. Hostia, no había... No se llamaba... No era el padre Arango aquel que era un pederasta, que hicieron hasta una película y todo. Como la mayoría. Sería otro. ¿Sería? Espero. Bueno, pues el padre Arango este está en el limbo, y también está en el limbo las familias de los bautizados, que ahora temen que sus matrimonios y otros sacramentos también sean invalidados. Pues fíjate qué preocupación. Durante casi 25 años, el sacerdote que daba misas en Brasil y después en Estados Unidos, en parroquias de California y Arizona, ofició bautizos utilizando "nosotros te bautizamos" en lugar de "yo te bautizo". Claro, es que no le falta razón. A ver, será Cristo y él, ¿no? Los dos, nosotros. Claro, claro, está bien dicho, joder. Venga, Padre Arango, que está bien, hostias. Bueno, pues todo el caos comenzó después de que la Congregación para la Fe en el Vaticano determinara el año pasado que los bautizos que se llevaron a cabo utilizando nosotros están mal. En el caso de Arango, todos los bautizos que llevó desde 1998 hasta el pasado 17 de julio de 2021, estos últimos en Phoenix, Arizona, carecen de validez ante la Iglesia Católica. La diócesis de la capital arizoniense no sabe con exactitud cuántos bautizos han sido invalidados, pero estima que son miles. Según comunicaron a la agencia EFE, el sacerdote Arango, tremendamente enfadado con la iglesia, renunció a su puesto como párroco. A ver, que es que no dejan de ser mierdas de hipócritas católicos. Pero es buena noticia que este hombre salga de esta puta secta, como nos dice Tania. Lo mismo lo incluyo en mi lista de posibles amistades. Fíjate, que ya sabéis lo que se dice. Tendré un amigo en el... enemigo de mi enemigo. Los enemigos de mis enemigas son mis amigos. Enemy of the enemy, enemigo del enemigo. Estos metaleros franchutes están a puntito de lanzar The Last Dance, el último baile, lo que será su cuarto trabajo discográfico. Están escuchando el segundo anticipo de ese nuevo disco, un tema titulado Alien. Proliferate on the planet, you're gonna be the host of an alien. Now you're gonna get hit in the face by the slimy lava. Then it's gonna lay inside you, stay you brown, you hear it loud. You say the early embryo that it's a guts on the radio. A thousand by kills you, one of your enemy money more. But the liver of the lung is gonna get hungry, you'll feel like a motherfucker. Esto me suena a Faith No More, pero vamos. Time for me to get out of here. I've been for too long inside your abdomen. Time to rip your body that's getting tired in it. Time to feel the real pain, far away beyond your thoughts. Time to get rid of my host. Now time to get gross like an alien. I start to bite the walls of your stomach, I cut your chest open. Now I need oxygen, I'm screaming your pain, I scream the same. But on my way I hit your brain, and I like it, I lick it, I crush your head in the back, clash your MC in a rhyme. You should be proud, say it loud, before you die you're gonna be the middle of an alien. Pues le podríamos decir que las reclamaciones al maestro Armero, ¿eh? Como nexo de unión de las bizarradas, porque otro tipo enfadado con su secta, ¿eh? Antes estábamos hablando de una secta religiosa y ahora hablamos de una secta militar. Roxa Rosae. Un soldado reclama una indemnización al ejército porque dice que el chaleco antibalas le causó impotencia. Te crees más chulo que nadie, ¿verdad? Te crees el más chulo. Ahora voy a denunciar al ejército. Venga. Un ex piloto de helicóptero de la Royal Air Force británica que asegura que el chaleco antibalas que tenía que usar mientras servía en misiones le ha causado impotencia, ha demandado a su Ministerio de Defensa y le exige una indemnización de unos 240.000 eurazos. El soldado en cuestión se llama Lewis Warburton, tiene 30 años y que sirvió en misiones de mantenimiento de la paz en Mali. Pilotó helicópteros Chinook al servicio de la operación NEWCOM, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. En sus misiones estaba obligado a usar una armadura corporal muy pesada de unos 20 kilos que, según afirma, le apretó los muslos y los huevos y le causó lesiones en los nervios ciático y femoral, dejándolo con un dolor intenso y entumecimiento. Que la ciática es muy mala, muy mala. Al punto de que el equipo legal del expiloto presentó documentos que alegaban que sufría trastornos del sueño y sexuales como resultado de la armadura corporal que se puso durante esas misiones de mantenimiento de la paz. Más le valdría haber dejado en paz a los de Malí, y estaría en paz el también. Los documentos dicen: sus síntomas continuos redujeron su capacidad para realizar sus deberes normales de la RAF, de la Royal Air Force, y sigue estando restringido en sus actividades domésticas. Además, tiene dificultades para dormir debido al dolor continuo y sus actividades de la vida diaria, incluida su vida personal con su pareja, la cual ahora, en vez de tener un marido soldado, lo que tiene en su cama es una reina de la noche. Ese es el título del primer sencillo del tercer álbum para la banda de Alcorcón, los metaleros Hora Límite. Los cuales tienen al frente a la voz a esta chica que está escuchando, a Sara. Los labios pintados de rojo. Pues presentaron a primeros de este mes de febrero Sin Rendirme, como te digo, su tercer álbum de estudio, del cual está disfrutando este primer sencillo, Reina de la Noche, Hora Límite. Reina de la Noche. Como una hechicera toma su poción, mientras expertos en... El relleno. Hoy nos vamos a tocar con esta baladita que es el tema adelanto de lo que será Los Elefantes de Marte, The Elephants of Mars, 19º álbum de estudio del excelso guitarrista neoyorquino, yo creo que ya sabes tú quién es, Joe Satriani. Esto tiene un título muy desértico, Sahara. No se vayan al desierto todavía, ¿eh? Tóquense en sus casas, se sienten, coño, que queda despedirse como anda San Pedro de Calanda. China irá después de la sintonía sonar. ¡Nos vamos, Roxana Osae! Besos, abrazos y hasta mañana. La necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada. Estaba yo un poco en plan cagaprisa, tenía ganas de marchar ya, de irme a cascarla por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pedro Ternasco amorosamente se vuelve a despedir de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos, como siempre hago, que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, calla, ¿cuál de las dos? Ah, sí, no me acuerdo. Rebautizándote porque te ha tocado un cura poco espabilado o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, aquí estaremos, pedazo de entrevista con Experimento Milgram. Se os quiere, agures, monamures.